Dicen que somos de los más temidos, porque siempre damos contenido. Aun cuando estamos afligidos, contenido. Camino con lo que vos no siempre me animo. Aunque ya no tengamos mil amigos, no vamos a bajarle al contenido. Al contenido. Camino con lo que veo no siempre me animo. Aunque ya no tengamos mil amigos, no vamos a bajarle al contenido. Al contenido. Vamos a hacer esto como antes se hacía. Como antes se hacía. Yo vivo muy lleno de Dios, por eso mi música no está vacía. Hace 18, Manny lo decía. Lo decía. Inmortal, el que salva en medio de toda esta porquería. Tenemos reserva de gracia, siempre estamos full, full, full, full. Tinieblas se esparcen cuando soltamos de esta luz, luz, luz, luz. No importa la estatura, el centro del equipo es Jesús, su, su, su. Letra que construye la mente, pues vente pa'l club. Y yo tiro el pique con el que se pican. Dicen que pasé de la raya. Hasta la maldad escucha el contenido y en reverencia se calla. Yo no tengo nervio, mi verso hace swash cuando les quema la malla. Pues hay miles de guerras que puedo pelear, pero escojo la buena batalla y ya. Camino con lo que vos no siempre me animo. Aunque ya no tengamos mil amigos, no vamos. La palabra está que arde. Yo sé que estás acostumbrado a la letra kindergarten, pero mi flow es MVP, mi barba a los halde. Tiene que cambiar lo monótono. Su música suena dura y su letra no. Yo sigo con el cielo unísono, aunque en la tierra sea pequeño como un átomo. Yo sigo en la mía ahora con el you, obedeciendo a Dios, no a la multitud. Mensaje que los libra de un ataúd y le rompe la cubana de la esclavitud. Me han dicho, bájale dos, tu escritura suena dura. Canta cosas con dulzura y así más plata facturas. Pero desde realidad del inmortal y vida dura, traigo el contenido que siempre ha sido la cura. Dicen que somos de los más temidos, porque siempre damos contenido, aun cuando estamos afligidos, contenido. Vino con lo que vos no siempre me animo. Aunque ya no tengamos mil amigos, no vamos a bajarle al contenido. Al contenido. Manny Monte. Nos vamos a bajarle al contenido. El UL Voices. Manny Monte. Soprano. El UL Voices. Yo Carter. El Soprano. Yeah. Siempre contenido. Construyendo el futuro. Yeah. Una barra a la vez. Contenido. Elemental, mi por querido nuestro tío Bambi. Let's go.